comenzó el día de Pascua, el domingo, que creo que fue el 3, el 4 fue lo más visible y ahí continuó 10 días. Sí. Bueno, fueron 10 días que tuvimos que respirar humo tóxico. La gente que está más cercana a la cantera, que es la más vulnerable porque vive en casillas, fue la más afectada. Hubo niños internados y hubo gente adulta también con muchos problemas respiratorios porque tuvimos que respirar humo tóxico Claro. de toneladas de quema, de toneladas de basura domiciliaria.